está todo, no pregunte. Soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Seguimos en esta mañana de este domingo, de este fin de semana largo, aquí en el mes de junio en Nacional Rock, Los Corol. Y Ale, lo prometido es deuda, vos siempre te vas un ratito antes. Esta vez no fuiste con el taxi, ¿viniste en el colectivo? Viene del bondi porque él quería recorrer la ciudad, saludar a los padres también en su día. ¿Tomó Metrobús? Tomó, sí, pero no le gustó a Charlie Metrobús, no lo entendió todavía. No solo Charlie, nadie entendió. Nadie, dice que cuando llueve Juan Justo es el buquebus. Claro, es el buquebus, por eso está llegando y lo tenemos acá, mirá, abre la puerta. Que venga, dale, pasá, Charlie, vení. Say no more, say no drugs. ¿Cómo andás, Charlie? Bien, estoy muy bien, muy contento, Say No More, porque hoy vengo con una sección nueva para los feliz Corol. Día, perdón, muchas feliz gracias. Día. ¿Cómo están las cosas con Miguel? Bien, hoy no me arcó. Estoy bien, porque hoy no me pegó, así que... Fue el día del padre. Ayer sí y mañana también, pero hoy ni un cuchillito. Pero lo quiero mucho a Miguel García. Un gran hijo, una excelente persona. Lástima que se dedica a la música. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que te para mis amigos, no para mis amigos de la Nacional Rock, aguante la Baburek, aguante la radio pública, aguante mi querido operador, aguante mis oyentes queridos. Charlie García, más recuperado que nunca, va a ser una sección que se llama Grandes Enigmas del Rock Nacional. ¡Epa! ¿Qué pasó? Que tiene que ver con las canciones y los protagonistas de las canciones. ¿Qué pasó con esas grandes canciones del rock al día de hoy? Por ejemplo, Juanse. Mi querido amigo Juanse, Say No More, ¿ok? ¿Habrá encontrado su pedazo o seguirá maldiciendo a tu hermana y maldiciendo a tu mamá? ¿Le habrán devuelto la plata que puso? ¿Habrán sido australes o pesos ley? ¿Cuánto puso? ¿Se sabe? Pero el tema es, él iba por la calle dando vueltas solo, buscando su pedazo. Sí. ¿Le habrán dado el pedazo? ¿Estará medio húmedo ya el pedazo? No se sabe. Para mí, habría que llamarlo a Juanse, pero es un gran enigma. ¿Qué pasó con el pedazo de Juanse? Y no con el de Forlán. No. Con el de Juanse. No sé ni qué es Forlán ni qué es. Jugador de fútbol, ¿no te gusta el fútbol? No, todo eso que se habla ahora no me interesa nada, ¿ok? Otro tema. Bueno, ¿dónde está el pedazo? Eso es un enigma. Y, por ejemplo, el muchacho de pelo largo. ¿Se habrá quedado pelado? ¿Usará peluca, extensiones o habrá ido a Hair Recovery a hacerse Nutrifol? ¿Ok? ¿El extremo de pelo largo? Me dijeron a mí, no sé si es verdad, que ahora anda con preocupaciones. Anda con preocupaciones, claro. Porque aparte de las canciones, uno tiene que saber, por ejemplo, la novia de Vicentico, la que se cayó en el pozo ciego. Sí. ¿Habrá salido del pozo? ¿Habrán hecho una torre? con sí. Zoom, gimnasio y amenitis. ¿Le habrá sacado Scioli, por ejemplo, con un equipo de rescate? Claro. ¿O Piñera con los chilenos y claro, los mineros? ¿Qué pasó con la novia Vicentico, aquella que se cayó en el pozo ciego? Tiene 72. Claro, ¿qué pasó? Por ejemplo, Ana. La Ana no duerme del flaco Spinetta. Sí. ¿Se habrá polillado alguna vez? ¿O estará metiéndose al Plax toda la noche para ver si se duerme un poco? ¿Ok? Y la muchacha ojos de papel. También de Spinetta. De Spinetta. ¿Tendrá los ojos de cartón corrugado ahora? ¿Qué sabes? ¿Se habrá ido al oculista? ¿Se habrá operado con Saldívar el Mendoza? Pero Charlie, la pregunta es, o sea, este es verdad lo que estás diciendo. Muchas canciones, sí, himnos del rock. Y me voy a ver lo hago. Tienen finales abiertos. Pues, o sea, la muchacha de ojo papel. Sí. Ahora, ¿a dónde va? ¿A dónde? ¿Le habrán ido, por ejemplo, le habrán dado el registro porque vio bien o vio mal? Uno se no sabe. ¿Habrá vuelto? ¿Qué será de la vida de Natalio Ruiz? ¿Se le habrá destenido el sombrerito gris? O sea, alguien vio, si alguien lo vio, que nos avise. ¿Dónde está Natalio Ruiz? Hemos ido al cementerio de la Recoleta y no hemos visto la tumba. Calamaro. Sí. ¿Habrá ahorcado al clown mientras le daba las palomas comer? ¿Habrá perdido el reloj y ya no sabe y no se da cuenta si el tiempo es mucho o es poco? Lito Nevia. Perdón, acá hagamos un... Lito ¿Habrá Nevia llegado con la balsa a algún lado? ¿Se le habrá podrido la madera o habrá conseguido más? ¿Habrá conseguido, Charlie? ¿Naufragó? No, perdón. Vos no tenés idea, porque vos estabas cerca. No sé, pero ¿naufragó o no naufragó? ¿O habrá llegado a alguna isla o a algún puerto con su balsa de madera? Y yo tengo una que tiene que ver... una importante, por ejemplo. Alfasolita de los Piojos. ¿Lo habrá metido en cara o habrá salido por consumo personal? ¿O será el mismo? ¿Será el mismo de Juanse y tiene el pedazo de Juanse y no se lo quiere dar? ¿Ok? ¿Y tendrá que ver con el devolver la bolsa? No. Uno nunca sabe. ¿Y la última tiene que ver? ¿Cómo la última? La última que tiene que ver con la mía. Yo tiene que debería escribir. Y la última tiene que ver con Popotito. Popotito, ¿se habrá engordado las piernas? ¿Habrá ido a lo de Corbillón? ¿Hará pilates para mejorar su tonificación muscular? ¿O estará gordo Popotito y estará en cuestión de peso la semana que viene? ¿Ok? Son muchas preguntas juntas. Y falta muchos mucho. Enigmas falta que nos mucho, abre enigma. El mundo del rock nacional también, ¿no? Muchas cosas. O sea, vos agarrás tema, no sé, vos empezás a agarrar tema de la historia de Sui Generis. Ya, vos hablaste recién de Natalio Ruiz, que es un tema Sui Generis, pero digo... ¿Qué pasa con eso? ¿Vos no tenés la respuesta? La cama, porque preparar la cama para dos. O sea, ¿se habrá hecho deshecho la cama? ¿Alguien habrá puesto las sábanas? ¿Estará el mismo acolchado que en la década del 70? O sea, de cada canción hay enigmas. Sailor Moon, que al día de hoy hay cosas que uno va descubriendo y te está fijando. No, canción. Por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Entonces, yo digo... A partir de las canciones del rock, sí. Son enigmas. Hoy nos metimos con Juanse, nos metimos con el muchacho pelo largo, con Spinetta, con Calamaro, con Sugeneri, sí. Con el Vicentico, con por ejemplo, los pericos, ¿tendrán las cadenas sobre los pies? ¿Se habrán sacado las cadenas o seguirás sin cadenas sobre tus pies? O sea, hay muchas. A partir de las canciones, de todas las canciones, hay enigmas de la vida que tienen que ver con el rock nacional. Tienen que ver con el rock nacional. Y la pregunta es, una pregunta que nosotros hacemos... En otros ritmos, sí. En el tango, en el folclore, en las canciones típicas como Linita Tucumana, Samba de mi Esperanza, ¿hay algún tipo de enigma también? Para que me acabe de traer un mensaje de texto de Cuba, que Silvio Rodríguez habría encontrado el unicornio azul. Apareció. Uno de los misterios y los enigmas más grandes de la historia de la música, apareció el unicornio azul y tiene la cara de Pablo Milanés. Charlie, la verdad, glorioso el material que nos has traído hoy. Se abre una nueva etapa con esto de los enigmas, hay que decirlo. Sí, la semana que viene traigo, esto fue un inicio. La semana que viene vamos a tener de 20 a 30 canciones porque la verdad con 10 nos quedamos cortos. Te queremos pedir una reflexión, más que por el Día del Padre, mañana Día de la Bandera, Rosario, los músicos de Rosario. Los músicos de Rosario, el rock nacional, sí. La historia del rock nacional en Rosario aparece con el Negro Olmedo, con Fontana Rosa. Eso... En la historia del rock. Y a partir de ahí, podés hablar de Aboricio, de Rubén Goldín. Lito Nevia mismo. Lito Nevia, de Fito Páez, Baglietto. ¿Cómo está la cosa con Fito? ¿Con quién? Fito Páez. ¿Quién es Fito Páez? Estuvo en Israel hace poco con Isaac Rappaport. Yo lo único que sé es que yo dije, en los 80, si hubiésemos alambrado la General Paz, no hubiesen venido tantos rosarinos. Gracias, Charlie, por haber estado acá. Los quedás? Quiero a los rosarinos. No. Feliz al padre y a Guitiur. Te quedás acá, ¿no? ¿Alguien? ¿Cómo que a que esto sigue? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo que somos los Corol, Nacional Rock, los domingos, desde que empezó el año está viniendo? Hace 3 semanas que no lo veo a Palito Ortega, por eso me siento bien. Thank you. with your entrenched hands.